Amigos y amigas de Radio Bronca. Bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca. Bienvenidos una semana más, o menos, o la primera semana, o llamadlo X, llamadlo como queráis, a vuestro programa no favorito. En efecto. Que se llama Cinco Bárbaros en la Cabeza, Five Barbarians in the Fucking Head. De momento. De momento. ¿Yo por qué no lo cambiamos y lo llamamos de una vez Cinco Puntos en la Cabeza? Es que... Sí. O dos puntos en la cabeza. O dos puntos. ¿Somos tú y yo los puntos en la cabeza? Voy a proponer yo a la asamblea de Majaras que lo nos llamemos Cinco Puntos, porque total, en la web estamos como Cinco Puntos en la Cabeza, en el podcast. En el podcast. Corfrat, con la Z. En el forcat. ¿Cómo no? Podcast, hombre. Qué vergüenza. Bueno, hoy es jueves, ¿no? Todo el rato. Todo el rato. Sí, todo el rato ha estado siendo jueves todo el rato. Son las 8 y 5. 3 de noviembre. Son las 8 y 5. 3 de noviembre. Tenemos unas panelleas aquí para comer. Panelleas. Eso ha estado bien. No lo había oído nunca. No, panellea ya. No. Pues eso, son las 8 y 5. Si nos estáis escuchando en directo, esto es, como hemos dicho antes, pues 5 puntos en la cabeza o como queráis llamarlo. Me da igual. Un programa de estupideces, básicamente. Y a veces cosas interesantes. Pero dichas por estúpidos, que al final acaban siendo estupideces. Pues es verdad. Eso lo he dicho yo el otro día. Eso lo he dicho yo el otro día, porque... Si un gilipollas se pone a decir verdades, da igual, porque es gilipollas. Exactamente, un gilipollas siempre es un gilipollas. ¿Qué más da? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué tenemos hoy, hijo, aquí? Tenemos un montón de cosas. Tenemos una pedazo de entrevista al grupo Enablers... Ahí están, los cuatro mejores calvos del bajo tierra. Efectivamente, tenemos, imagino que tendremos músicas en directo, a tope, ¿o no? Bueno, a tope, a tope no. Tenemos un par de músicas en directo y un par de novedades. Una de ellas creo que no la sabes y te la voy a encasquetar ahora mismo. Hostias, chaval. Y lo mismo te parece bien y todo. Y pues tendremos también que hablar de alguna de las noticias... ¿qué ha pasado este último mes? Que no hemos podido hacer programa debido a una enfermedad de uno de los tertulios, concretamente mía, que no mental, que es allá, no hay arreglo, sino física, y no podía hacer otra cosa más que toser, amigo. Todo el rato con tos y esputas. Tos, esputas, y solo decía ETA, con cada esputo, ETA. ETA, estaba sufriendo. Qué bajón, ¿eh? Te has dado cuenta, ¿no? Uy, ya te digo. Ahora ya los del PP no van a tener nada que agarrarse, por eso no quieren que se acabe el terrorismo, pobrecicos. Bueno, el otro día había una manifestación de escoltas y todo ahí en el País Vasco. Normal, son todos al paro. Sí, sí, con una pancarta que ponía ETA, mátalos. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí, amigo, bo. Ahora tenemos un montón de chistes. Joder, lo que se va a perder, qué vergüenza. La verdad que sí. En fin, pero todos estamos contentos de que se deje de matar indiscriminadamente. Madre mía, eso ha sido un poco rubalcalvista. Aunque por eso, no, rubalcalvista. Indiscriminadamente. Ah, efectivamente. No lo había cogido, es demasiado para mí. Hay que ver. Bueno, ponme esa cosa que decías que me ibas a poner. Te voy a poner esa cosa que te decía que te iba a poner. Hay un grupo gabacho que a ti te gusta bastante, de Toulouse. Cepta. Otro. Manu Chao. Otro. Manu Chao de Toulouse, tío. Bueno, pero canta en francés, para mí es igual. Son todos de Toulouse. Son todos los que nos vuelcan los camiones ahí de fruta. Ajá, como decían los Larsen. La frontera. Ahí ya tenemos que poner la frontera francesa de Larsen, ¿eh? Tanta música francesa que ponemos aquí. Habrá que cagarse en ellos un rato, ¿no? También, digo yo. Claro que sí, pero no ahora, porque es un grupo que me gusta a mí. Es un grupo que te... Bueno, sí, es el cantante de un grupo que te gusta a ti, que acaba de sacar un disco en solitario. Hostia, ¿el cantante de Pneu? No, Pneu no tienen cantante, ni son de Toulouse. Ah, como cantan en francés y podríamos estar haciendo un bucle infinito. No, se trata de Michel Club, el cantante de Expérience. Oh, y de Devologum, que ha sacado un disco autoeditado que se llama Notre Silence, que es nuestro silencio, como su nombre indica. Y que bueno, yo me lo estaba escuchando y está bastante bien, es diferente a lo que hace normalmente, pero tiene algunos momentos bastante tensos y bien molongos. Voy a poner la canción un poco más radiable porque tiene un par de temazos de 11 minutos que están de puta madre, pero es que si ponemos el tema, pues como que no, ¿no? Digo yo. Hombre, 11 minutos. 11 minutos ya nos quedamos sin nada. Claro que sí. Así que vamos a poner este tema de Michel Club, que se acaba de editar, de autoeditar este disco, que ha salido hace muy, muy poco. Y se llama Un Film American, una película americana, esta canción. Par la plus belle journée de ce mois de juillet, une longue, longue voiture blanche apparaît. Tu descends, magnifique plan arrêté, avec ta longue, longue robe blanche qui traîne un peu sur tes pieds. Le véhicule redémarre, tu avances. Synchronisé. Une longue, longue rangée de peupliers de chaque côté. À mi-chemin, au-dessus de ta tête, vient d'apparaître un arc-en-ciel supplémentaire. Quatre coups de tonnerre. À l'opposé, une longue, longue table, nappe décorée. Couvert en argent, costume et robe de soirée. Et toi qui marches au ralenti, ton sourire et le mien, avec tous ces dessins d'enfants dans tes mains. Je pars, tu reviens, j'ai disparu. Tu m'as cherché. J'ai attendu, tu m'as retrouvé. La différence fondamentale entre la fin d'un film européen et celle d'un film américain. Je pars, tu reviens, j'ai disparu. Tu m'as cherché, j'ai attendu, tu m'as retrouvé. La différence fondamentale entre la fin d'un film européen et celle d'un film américain. Dernière séquence, petite musique, applaudissements, générique. Je t'embrasse tendrement, fondu au noir. La différence fondamentale entre la fin d'un film européen et celle d'un film américain. Bueno, pues este era... Ey, ¿qué has hecho ahí con la música? ¿Has hecho una cosa raruna? No he hecho nada. ¿Has hecho una cosa raruna? Sonaba ya algo raro. No he hecho nada. Ha sonado tu mierda de aparatejo. Ah, pues es mi aparato, ¿verdad? Pues he sido yo. Bueno, pues este era Michel Club, el ex cantante de Diabolo Goom y cantante todavía de Experience y de BAM. ¿O conoces todo el grupo este BAM? Binary Audio Machine, que tiene. ¿A que no? ¿Me está escuchando? ¿A que no me está escuchando? BAM, pues no conozco a BAM. Pues BAM es otro grupo que tiene Michel Club también. Menudo fan de los cojones que estás hecho tú, ¿eh? Hombre, es que yo tampoco debes ser un hiperfan. Pues yo te he visto con camisetas. Cuando llevas una camiseta de algo es que eres porque fan. Fui a un conciertazo de Experience y fue brutal. Es que me parece el mejor concierto que he visto nunca en mi vida a nivel de sonido. O sea, era espectacular. Son la hostia, son la. O sea, era un sitio que era la de mierda, un sitio de mierda. ¿Cómo es esta? Cool. Cool. Que yo he ido otras veces así a algún conciertillo raro y la verdad que no dices, suena fatal. Pues los tíos sonaron, pero yo creo que todo el mundo estaba flipando. Había cuatro gatos y estaba todo el mundo dándolo todo, la verdad. Claro, como tiene que ser. Y me pareció, yo no sé si sería por los aparatos de ellos o por qué. Hombre, lleva muchos años tocando esta gente. Años que llevan tocando, claro. Pero fue impresionante lo bien que sonaba, vamos. Les compré el disco, la camiseta y porque no me los pude comprar a ellos para llevármelos a casa en el bolsillo. Siempre soñé hacer un programa de radio con el Creeping Death por debajo. Ah, vale, por eso estabas tan emocionado ahora. Te la podría cantar entera, solos incluidos. Ahórrate la voz, que después tenemos que traducir la entrevista y esto va a ser doloroso, ¿eh? Eso es verdad, amigo. Va a ser doloroso también para los oyentes. Bueno, vamos a hablar de una cosa, ¿no? Que querías tú decir. Sí, porque es que este mes ha sido completito. Joder, ya te digo. La verdad. Yo con una tos infame. Gaeta dice que lo deja y se cargan al señor Gaddafi. Y a todo el mundo me parece bien. Y a todo el mundo me parece bien. Y viva la vida. Y viva el amor. Y la muerte ajena. Y la muerte ajena. Y los móviles. Sí, de esto hablaremos ahora hoy tendido en otro programa más monográfico porque es para exprimirlo al máximo, ¿no? Todo lo que ha rodeado la invasión a Libia, sinceramente. Pero yo me quería centrar en el tema de la muerte de Gaddafi, ¿no? Yo, pues como está en mi casa convaleciente y también solo, ¿te ha gustado? Me ha gustado porque te iba a preguntar con quién. Pues de vez en cuando veía pues la tele un rato, ¿no? Pues estás todo aburrido, pues no sabía qué hacer, no puedes ni leer ni puedes hacer nada porque te duele el gerol, toda la almendra y dices, madre mía, a ver qué hago. Pues cuando lo de Gaddafi, como curioso, es que puse, por ejemplo, TV Res, ¿no? Ese TV Barça, esa televisión pública catalana que en la cual solo sale el Barça, Guardiola y Artur Mas a partes iguales, pues... Da la casualidad que serán del Barça también, ¿no? El Mas. El Mas, hombre, evidentemente. Todo, como todos los catalanes, de verdad. Todos son del Barça, todos son del Barça. Un poco asquete tanto Barça, sinceramente. Hombre, si con un poco quieres decir en absoluto. Joder, madre mía. Y no es que nosotros seamos de ningún equipo en particular, que lo somos, pero que... pero vamos, que ni hacemos... Ni es que no sé. Yo al Real Madrid, por ejemplo, no le tengo simpatía, pero es que el Barça es aquí algo cada día, constantemente... Messi tiene parentesco en la Noguera. ¡Ay, pajote ahí a tope! Sí. Está bien, hombre, que vale. ¿Y qué? ¿A mí qué más me da? Conclusión, el Barça se ha cargado a Gaddafi, ¿no? Efectivamente. Eso es. A ver, ¿por qué no una invasión ya para acabar con el Barça? Eso salió el otro día en un gag de un programa que se cargaba a Florentino Pérez al Barça de un misilazo. Que iban a acabar con el Barça, con el dominio del Barça. Pero de verdad. No estaría mal. Sí. Y luego que se tirara uno a sí mismo. Efectivamente. Eso estaría muchísimo mejor. Bien, pues hablábamos de Gaddafi, de la muerte de Gaddafi, ¿no? Yo estaba en mi casa, ¿no? Y de repente te casquetan ahí el vídeo, ¿no? Del linchamiento a una persona. Porque al final es un linchamiento, ¿no? Y venga, pim, pam, un tío ensangrentado allí. Y bueno, yo no sé ni cómo nos sacaron el tiro de gracia, ¿no? Que le meten después, que sale con la cabeza agujereada. ¿Y qué es lo que sale en la tele? Concretamente salía en esa televisión infame que es TV3. Pues sale de primeras una periodista, ¿no?, desde Bruselas, como la Unión Europea lo celebra, ¿no?, la muerte, dices, muy bien. O sea, que la Unión Europea lo celebra, concretamente todos los mandatarios que se han hecho fotos con Gaddafi, que han hecho tratos con él y demás, pero hace un par de años antes, o menos incluso. Meses. Concretamente, Gaddafi estuvo con su colega Berlusconi en una fiesta bunga bunga de esas, hace, pues, justo antes de que empezara, de que estallara la revolución. Yo te diría que fue enero, febrero, por ahí. Sí, fotos con Sarkozy, fotos con el rey, con Zapatero, con Aznar en su momento. No sé si iba a tener con Obama o no, eso no lo sé, claro. Con Reagan no la he visto. Bueno, ya le preguntaremos a Reagan, aunque a lo mejor no se acuerda. A lo mejor le decimos a Pascual Maragall que se lo pregunte a Reagan. Bien, es una gran opción. Bien, a lo que vamos. Un saludo desde aquí para... a lo que vamos. ya no se acuerda de cómo te apartaron a ti, ¿eh? Calla. ¿Lo he explicado alguna vez por la radio esto, no? Sí, lo he explicado. Ah, sí. Otro día lo haremos como... tú y los alcaldes, un monográfico. Bien, a lo que vamos. La Unión Europea lo celebra con todos los mandatarios amiguetes de Gaddafi, que ahora resulta que ya no son coleguillas, ¿no? Y dice un corresponsal de TV Mierda, que estaba allí en Libia, que las imágenes pueden ser un poco duras, pero que es que había que entender que el pueblo de Libia lo que quería era pasar página. Ajá, con lo cual yo te digo, o sea que si yo ahora mismo me cepillo al rey, a todos los políticos del Estado español, o voy donde más y le meto un tiraco en la cabeza, eso quiere decir que yo puedo decir, no, es que yo quería pasar página. A esto de los recortes de la retallada, yo quería pasar página, ¿no? Porque aparte lo he dicho en TV3, es que es así, ¿no? Como se tiene que hacer, ¿no? Porque sale en la tele, es como tiene que hacer las cosas. Sí, la mejor forma de pasar página es pegando tiros. Así que seas vasco. Si eres vasco ya no puedes. Vasco no puedes, ¿no? Claro. Entonces, señores, que todos los presos de ETA, toda la gente, ¿no? Es como no les escarcelas. Ellos lo que querían era pasar página. Claro. Sin más. Perfectamente legítimo, claro. No. Pero. ¿Y qué opinas? Aparte de esta justificación, ¿no? Y decir lo de no. No, es que hay una... ¿cómo se dice? No ha habido juicio y tal, ¿no? Y aunque no haya habido juicio, da igual. O sea, lo veo como natural. No es la primera vez, hombre. Ya sí. Tuvimos ahí a Mussolini y a Ceausescu, por ejemplo. ¿Eh? Claro. Que bueno, también lo celebró todo el mundo, de hecho. Bueno, pero... que yo tampoco estoy... tampoco voy a defender la catadura moral de esta gentuza. Pero simplemente Gaddafi no es peor que todos estos oligarcas que tenemos aquí gobernándonos. Porque allí en Libia tenían a uno, que era un cabronazo seguramente, pero era uno. Pero es que aquí tenemos tantos que no sabemos ya ni quiénes son. Aquí nos ponemos a pegar tiros y no sabemos para pasar página y no sabemos por dónde empezar. Y a llevar la democracia a Libia, pero es que lo que tenemos ahora no es aquí una mierda más grande que un piano. Bueno, y ahora se encuentran con la Sharia, si, perdón si lo digo mal, la ley islámica. Que ahora resulta que no hace ninguna gracia porque está prohibido dejar meter a la Sharia, pero prohíbe que empresas extranjeras entren en su país a hacerse con ya el control. Ya me gustaría a mí ver eso. Eso es lo que dicen. Y por eso están cagaicos ahora. Sí. Se estaban frotando las manos ahí, muerto Gaddafi, viene el petróleo para aquí. Pues. Yo eso ya no lo tendría tan seguro, porque ya se estaban repartiendo los contratos de antes de acabar con Gaddafi, que eso también también en TV Mierda. Pero bueno, ya hablaremos de esto largo y tendido. Solo un pequeño apunte antes de que pongas un temazo. Otra noticia de TV Mierda decía que habían encontrado un arsenal de armas de Gaddafi después de muerto ya, ¿eh? Todo esto hace poquito, hace unos cuantos días. Y sacaban ahí, enseñaban los misiles y todo, y no sé qué, que lo habían abandonado. Y decía la redactora idiota de TV Mierda, decía... estas eran las bombas con las que Gaddafi bombardeaba su pueblo, ¿no? Y yo pienso, es verdad, ¿no? Que salió, hubo una resolución de la ONU por la cual decidieron meterse la OTAN en Libia, ¿no? Porque decían que estaba masacrando a su pueblo. Y yo pienso, ¿y dónde están las imágenes? Porque tú las has visto. No. Yo tampoco, ¿no? Esto huele a armas de destrucción masiva, ¿no? Como lo que había en Irak. Entonces, si todos estos medios asquerosos están acostumbrados a mentir, ¿por qué no se puede creer uno lo que viene del otro lado? ¿No? Lo que viene por parte de lo que de la resistencia libia, que se llamaba todo esto, ¿por qué uno no se lo puede creer? Si los otros mienten más que hablan, ¿por qué creer a unos y no a otros? Yo ahí lo dejo, ya hablaremos. Yo simplemente no creería a ninguno. Yo no creería a ninguno, pero si he de creer a alguno, porque, no sé, por internet hay varios sitios de los que hablaremos el próximo día, yo es lo que pretendo, ya que me van llegando informaciones y, bueno, que puede parecer tendenciosas, pero como mínimo aportan ciertas pruebas que en los medios convencionales no están. Es más, lo que te aportan son mentiras. Bueno, nos documentamos un poco y desarrollamos el tema, ¿no? Digo yo. Sí, no, yo es una cuestión, creo, incluso de acotar. Ya veremos. No me, yo hoy lo venía con algo preparado, pero era demasiado extenso. Sí, de hecho se nos va a quedar, nos vamos a quedar sin tiempo, como sigas así, enrollándote. Pues dejo de enrollarme. Vamos a pegarle un tiro a este tema y pasamos página. Pasamos página, ahí está. Ah, qué mejor forma de pasar página que pegarle un tiro. Bueno, vamos a poner antes de pasar la entrevista con Enablers, vamos a poner una canción ceja de un grupo que se llama Nitkowski, que son de Londres y me parece que son bastante la hostia. Así que tú, atento, mozo. Vamos allá. We'll be right back. Pues hola, esta banda era Nitkowski, una banda de Londres, que son colegas de los Seal Your Eyes, que nos recomendaron. ¿Tú te acuerdas que nos lo recomendaron? Que nos dijeron, una banda, dijeron Nitkowski, que ya los pusimos aquí un día en la entrevista. Es que yo no los entendía. Pues ya, bueno, pues lo encontré el grupo este y joder, vaya discazo que se han marcado estos tíos. Este disco es del año 2009, este tema se llama Gukurahundi. Y bueno, si necesitáis información sobre ello, podéis escribirnos un mail a ojalaestebice@gmail.com, que acabaremos antes. Pues sí. No, que sí, sí que me lo miro. Y bueno, vamos a pasarnos a entrevistar a los Enablers, ¿no? Pues sí, ya que nos hemos currado. Que los tenemos aquí en una lata. Más tú que yo. Que eres el políglota. La entrevista para que la trabaja. Bueno, os advertimos que tenemos que nos faltan una voz, porque esto será mucha gente y tenía que venir alguien y nos falta una voz. Y vamos a hacer voces estúpidas. O sea, vamos a intentar que eso suene lo más ridículo posible. Así que haremos unas voces estúpidas mientras seamos nosotros mismos y a ellos les intentaremos poner las voces normales para que seamos nosotros los que quedemos mal. ¿Qué te parece? Y yo intentaré no toser. Vaya tos que tienes, ¿eh? Ay, qué tos más mala. Joder. Bueno, a veces pasa así en el mundo de la radio libre, que uno tiene tos. Que uno tiene tost. Un saludo de aquí para nuestro amigo Jordi. Bueno, vamos a pasar a entrevistar a esta gentuza que la tenemos aquí metida. Ahí está. Vamos con Enablers a ver qué tal. Venga. Estamos con Enablers, hoy viernes 30, y bueno, vamos a hacerles unas cuantas preguntas a esta gentuza. ¿De dónde sois? Where are you from? ¿De dónde sois? I'm currently living in Brooklyn, New York. Actualmente vivo en Brooklyn, Nueva York. The band originally started in San Francisco. El grupo empezó originalmente en San Francisco. Okay. So well, you're on bien, Europe on tour again. Habéis estar de gira en por Europa. Habéis estado aquí pues un montón de veces. So, en el último año. Do you like it here? Do you think it's different from touring in the USA? Es diferente for an underground band like you? Girar por Estados yes. Unidos para un grupo underground como el vuestro. Sí, es mucho mejor. La hospitalidad, el público. The hospitality and the crowds, I think, are much more appreciative of what we're trying to do. Aprecian más lo que intentamos hacer. I don't think there's really the language barrier doesn't really factor into it. Y creo que además el idioma no es una barrera. People appreciate what we're trying to do. Creo que la gente se fija más en que intentamos hacer un tipo de rock diferente. And people here seem to appreciate. Y aquí parecen apreciarlo mucho más que en Estados Unidos. People make too many comparisons. You know, it's hard. Ahí hacen muchas comparaciones. Es difícil ser algo diferente, algo original. People are always trying to pigeonhole you. Siempre intentan clasificarte de alguna manera para poder venderlo. Apartment, so that they can sell it. Esto es algo que jode bastante. No, there's a thriving underground scene there, but we're not so much a part of it. Though. Yeah, we just don't. No somos parte de la escena underground tampoco. No nos importa mucho. En realidad no nos promocionamos mucho en Estados Unidos. En realidad nos trae bastante sin cuidado. Hemos encontrado un sitio muy cómodo en Europa y hemos hecho grandes conciertos por aquí. ¿Habéis estado en otros continentes como Asia, Sudamérica o África? No, nos encantaría. ¿Creéis que es posible para una banda como la vuestra? A veces lo hemos hablado. Doug tiene algunos buenos contactos en Japón y hemos hablado durante años de ir a Australia. No es que no nos encantara hacerlo si alguien quisiera llevarnos por Asia. ¿Creéis que es posible vivir de la música como un músico underground como vosotros? No. Y seguir haciendo las cosas de forma honesta. Depende del tipo de vida de que estés hablando. Si quieres ser feliz, entonces sí. Pero si quieres dinero, no. Para mí ya está bien. Yeah, there's a difference. You mean make a living in terms of economically? ¿Te refieres a vivir económicamente? Sí. Pagar el alquiler, las facturas. Can it be done? Sure. Se puede hacer. Sure it can be done, but you know, we've seguro, pero no es lo que buscamos. Ahora se ha vuelto más difícil que antes. Las condiciones económicas han cambiado. La tecnología tiene un papel muy importante. En los 90 había como 1,000 sellos discográficos en Chicago. Había sellos en todas partes, las cosas eran más fáciles de hacer. La gente hacía CDs, era más difícil, era más barato, perdón, podías vender un montón. No era competitivo, no era tan difícil. Ahora tienes que ir de gira para vender discos, organizarte la gira, medio año de antelación, para encontrar sitios donde tocar. Es más difícil, es mucho más difícil. Sí, Kevin organiza casi toda la gira. Lo bueno es que así tenemos contacto con un montón de gente, de buena gente. Es mucho trabajo y mucha gente no quiere gastar su tiempo y energías en hacerlo. Prefieren que lo haga otro y eso cuesta dinero. Es todavía un poco underground. Es gente que se toma la responsabilidad de buscarte un concierto, gente que hace promoción, publicidad. Estás pagando por todo eso. Así que preferimos no pagar y hacerlo nosotros mismos. Afortunadamente, todavía existen sellos. Aunque con Internet se dice que el mundo está encogiendo, y es verdad. Pero puedes generar interés solo a través de la gente y lo que transmites. No necesitamos estar constantemente en Internet. Yo no soy el tipo de persona que quiere estar todo el día haciendo promoción de mi grupo, haciendo en mi blog, poniendo un fragmento de una canción una vez por semana, diciéndole a la gente lo que he almorzado hoy y cómo eso ha cambiado mi vida. No tengo interés. Hay gente que lo disfruta y se canta. Quieren hablar con sus fans constantemente, tener ese contacto con la gente por Internet. Y sí, funciona, pero tienes que estar haciéndolo todo el rato. Yo me refería específicamente a tener gente haciéndolo por ti, para tu grupo. Kevin tiene razón, ninguno de nosotros se quiere dedicar a esto 8 horas al día. Prefiero ir en bici. Eso ha ido directo a mi corazón. Do you think people come in to your shows ¿Crees que la gente viene a vuestros conciertos ya conociendo a la banda o vienen simplemente a ver qué pasa, a descubrir algo? Es lo que decía. Creo que el 25% de la gente viene porque oyeron algo nuestro antes. Espero que nuestra reputación no nos preceda. El 75% son público que ya nos conoce. Quizá hay un cuarto o un tercio que simplemente tienen curiosidad. ¿Vosotros vais normalmente a conciertos? No, ya no. Vivo en un sitio en el que podría lanzar una puta piedra y encontrar una sala. Creo que eso juega un poco en mi contra, porque sé que está allí todo el rato. Por una parte es una suerte, pero por otra no. Me gustaría poder ir a más conciertos, pero a veces es difícil coger la energía para salir. Sobre todo después de una gira con tanto rock y cervezas. Yo tengo hijos jóvenes. Sí, me gustaría estar con ellos. Kevin monta en bici. Sí, Kevin monta en bici. I ride my kid's bike. Yo monto en las bicis de mis hijos. Bueno, bueno, bueno. De momento tenemos aquí una parte de esta entrevista. Sí. Nos está costando. Está costando traducirla, poquito, Joder. Madre de Dios, qué rápido van, qué ruidaco suena por ahí, por todos lados. Bueno, vamos a poner una... un tema para que pueda toser a gusto. Vamos a poner una canción para que tosas, grabada en el concierto que hicieron este mismo día en la Sala MUC de Barcelona. Y allá vamos. Enablers. Hola. Really nice to see all of you here. Seriously. Con el calvo que se piensa que tiene pero largo, ahí bailando, hay que ver. Qué rollo, Héctor. Believe in this last master, the sound of it. While the simple treatments, California, where's the bottom? Esto es un puto camión que te arrasa. Totalmente, ¿eh? Vaya jefes en directo. ¿Qué? Continuamos con la entrevista, ¿no? Ahora que esto ha sido un poquito así, fuera de micro. Sí, qué agustico me he quedado. Vaya tos. Venga, vamos a la pregunta más importante de la entrevista. Vamos allá. Sois una de las primeras bandas de calvos que he visto. Sí, somos la única banda de calvos del mundo. Ahora vamos a la parte seria de la entrevista. ¿Habéis encontrado algún tipo de prejuicios contra los calvos en la sociedad? Todo el rato, no paran de echarnos mierda encima. Quieren ver salir sangre de esta calva todo el rato. Quieren saber qué es lo que te hace estar vivo. Deberíamos hacer un experimento social. Tendríamos que ir todos a una tienda como calvos, intentar que nos atiendan. Y después ponernos unas pelucas y ver cuál es la diferencia. Get some fancy hair. I need my wig. Yeah. So that way we'll feel young all over again. Volvería a sentirme joven de nuevo. Well, but you're... Pete. You're a poet. Tú, Pete, eres un poeta en una banda. What's the state now? ¿Cuál es el estado de la poesía ahora mismo? ¿Funciona de alguna manera? En Estados Unidos. Sí, en general. Well, again, I think that's another reason why. Creo que es otra de las razones por las que venimos tanto a Europa. Es que en Estados Unidos he hecho algunas lecturas de poesía y si había una ventana, veías que alguien se acercaba y comenzaba a masturbarse. Es gracioso, pero es más significativo. Incluso en San Francisco también ha pasado esto. La mayoría de la poesía ha crecido de una forma académica, en las escuelas, y eso es totalmente otro mundo. Es más como un negocio, y es muy competitivo. Y si aparece la competición es cuando se pierde el sentido de la escritura. En Europa, creo que la gente lo disfruta y se le da más cancha a cualquier forma de arte que en Estados Unidos. No significa que en Estados Unidos no reciban atención, pero seguro que no al nivel que reciben aquí. Por eso venimos tanto, la gente aprecia todo mucho más y hacen esfuerzos en entenderlo y en disfrutarlo. Y si no les gusta, pues también está bien, pero en Estados Unidos te llamarían calvo gilipollas y te dirían, ¿qué coño hace un poeta saltando en un grupo? ¿Qué hostias pretendes? ¿Qué diferencia notas como poeta y como cantante? ¿Es diferente? ¿Cómo lo haces? ¿Lo que sientes? Sí, claro, es diferente. Yo no pagaría por ver a un tipo de pie recitando poesía con una banda al lado. Sería muy aburrido. Hay música sonando y estos tíos hacen una música muy bonita y magnífica. Yo solo respondo y reacciono a través de las palabras. Básicamente es esto. Las palabras. Me dan algo a lo que agarrarme. Algo a lo que expresarme. Antes de un concierto es un factor motivante. Recuerdo por qué las escribí, cómo las escribí, lo que significan. De alguna manera eso me da fuerza. Dark water. Yes, sir. So you have some parallel. Bueno, Dark, tú tienes algunos proyectos paralelos como Jim. Y la última vez que te vimos, estabas tocando con un montón de japoneses. You were playing with all Japanese people. That's true. ¿Cómo es tocar con ellos? Uno de ellos es una estrella del cine ahora. No, no, al final no lo cogieron. How did I get to meet them? Just from going to Japan. ¿Cómo los conocimos? Yendo a Japón con otra banda llamada Mice Parade. ¿Los conoces? No. Mice Parade es una banda que toca desde 1999 y la primera vez que fui con ellos fui para ir de gira por Japón. Me llevaron con el resto del grupo. Hicimos una gira por allí. In Tokyo, one of the bands we played was, una de las bandas que tocamos era Ultra Living. We met and always stayed friends, and then I've been going to Japan every year since 99. Sometimes like four times a year. And so through these guys in Ultra Living, I ended up. Con Ultra Living, there was a hymn tour with a U.S. based band in Japan. De HIM. And I always like to record y a mí after siempre a tour. Me gusta grabar and, después de una gira. We were splitting up after Japan, so we weren't así coming back to the States nos separamos together, después de esa gira so y no íbamos a volver juntos a Estados Unidos y lo arreglé junto a mis amigos and, para grabar en Japón. We tried to collaborate with these guys and it didn't, intentamos we colaborar it. Con so ellos pero over, no tuvimos suficiente tiempo and la siguiente vez que fuimos nos juntamos y nos pusimos a tocar juntos a hacer una demo. Let's pues bien, vamos a intentarlo. Make some more vamos a hacer next time más grabaciones over, cuando vuelva. Mail, nos mandaremos cosas por email para grabar un disco. Pensaba que sería otro proyecto, pero ellos me dijeron: vamos a hacer Him. Y así fue. So we did. And then we've made now two records hemos together, hecho dos discos and, juntos and I wanted to tour with them yo quería we only girar played con ellos porque maybe six shows solo habíamos hecho Japan, seis conciertos you know, juntos and, en Japón que no es and mucho always, like, rehearse a couple of days or siempre one day era ensayar or un par de días and, luego you know, tocar en directo it was never that great or anything. It was like, okay. Así que decidimos so montar really una gira tour para tocar juntos it would, y get perder so we did, I set up a tour over here and lost perdón, perdimos una cantidad gigante, enorme de dinero. It's different to play with es diferente tocar con japoneses o con gente de otros países. Sí, es muy difícil, pues no hablan inglés. ¿No hablan inglés? No, muy, muy poco, algunos solo. Media banda okay, English, no know, hablaba inglés. But half the band doesn't speak English at all. So that, you know, it was me and ahí está. Seven Japanese yo, people, and a, siete japoneses, and a French tour manager who's tour manager francés, cuyo inglés apestaba también. Yeah. It was a lonely place. Fue un lugar extraño y solitario. It was strange. To not laugh very much. No me reí mucho. You know, like really, really kind of weird. But, lost in translation. Total, man. Sí, constantemente. From morning cada día, to evening, yeah. And de like la mañana trying, a la know, tarde. Yeah. So, but you know, it was a nice experience, and then we fue una all returned to bonita Japan experiencia y luego todos fuimos a Japón a tocar ante japoneses después de haber hecho 20 conciertos. So we fue la hostia. Éramos mucho mejores de lo que nunca fuimos. Fue una gran experiencia volver a Japón y tocar ante ese público con esta banda. Fue guay. But I don't know if I'm gonna no do sé it si anymore, volveré a hacerlo. Es demasiado caro. Okay, the last one. La última pregunta. ¿Qué pensáis de Libby? Living? You know the bass player from Picore. El bajista de Picore. Honestly. Tiene un bigote precioso. Estamos contentos de que toque con ellos esta noche. La otra vez tocaron con Thomas House al bajo porque él estaba haciendo una gira por Estados Unidos en ese momento. Sí, pero estaba trabajando. Sí, estaba de gira. Está bien tener aquí a Libby. Nos va a dar grandes noches. Ni siquiera le reconocí al llegar. Iba por ahí caminando. Se dio la vuelta y dije, hostia, Libby. Okay, anything else you want to say? ¿Algo que añadir? Hi. Hola. I need a cheap flat. Necesito un piso barato. Sure. Here, Madrid. That's cool. Okay. Aquí, aquí en Madrid o donde sea. ¿Raza? Y a usted, herida, ¿cómo? De Radio Bronca, ¿qué le parece a usted esto? Una pisonadora. ¿Eh? Una pisonadora. ¿Qué? Una pisonadora. Una pisonadora. ¡Grandes pajotes! Make sure it's not so inviting. Make them out, make this stare. Keeps kissing my face. Notice. Pon el micro ahí. Ahí está. Pone play. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Enablers. Esperamos que no haya sido tan caótica como nos ha parecido a nosotros. Esto de hacer tantas voces ha sido muy complicado. Y aparte que hablan súper rápido, de repente entra uno, entra el otro, es complicado. Mira que lo hemos estado trabajando, pero no hay manera. Eso es lo bonito de que estén ahí los cuatro. Tuvimos la suerte de que estaban los cuatro, Pete, sí. Doug, Kevin y Chris. Ahí, bueno, hay más gente que empezó a entrar, no sé si habéis oído ahí una moto que entró en la habitación en un momento dado. Yo oigo la moto ahí. La ventana, uno que llama, Spiderman, otro que entra hablando, no sé qué, no sé cuál. Otro, el guitarra de pícaro que se pone a silbar en un momento. Y sí. Dice, bueno, ahí ya fue de... Pero bueno, estuvo guay. También ha habido espontáneos oyentes de Radio Bronca y todo, ¿eh? Que pensaban desde del concierto un saludo desde aquí a esos espontáneos. Exacto, que estuvimos, claro, todo esto está grabado ahí en el propio concierto. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita conocer a esta gente, ya muchísimos años tocando en diferentes bandas, especialmente el batería Doug Sharing, que estuvimos hablando, bueno, que estaba uno de los que estábamos hablando con él. Y bueno, tocan bandas como Juno 44, Codeine, que bueno, para mí es como decir, por Satanás, este tío es un puto mito y un tío súper sencillote, fíjate. Sí, sí, de hecho es más, es que al llegar al sitio nos saludaron ellos a nosotros directamente sin saber quiénes éramos. Sí, de hecho saludaron a todo el mundo, no tienen ningún criterio, eso está muy bien. Sí, sí, realmente te sientes joder, pues oye, por lo menos saben que estás ahí por algo y que no llevan ese rollito que... Después de haber tocado en 20.000 grupos y tal, mucha peña lleva de soy más que tú porque toco en un grupo, ¿sabes? Y nos atendieron, fueron súper amables y pasamos luego después una noche con ellos y con Picore, maravillosísima, ¿eh? ¡Alerta! Y hasta aquí puedo leer. No digas más. No digo más. Es entrar ya en sí. Cosas. Un saludo para ambos, para la gente de Picore y para la gente de Enablers. Bueno, nos vamos a despedir un poco, ¿no? Sí, con un temilla que nos quedan 3 minutos y cuarto. Pues no sé muy bien qué poner, ¿eh? Estoy aquí mirando, no lo tenía preparado esto. Bueno, podemos hacer una cosa muy interesante, que es hablar rápidamente de que este sábado 12 de noviembre hay un conciertazo en el Casal de Roquetas de Parmesano y... Curasán. En realidad es el sábado que viene, pero sábado sí. Sábado 12 de noviembre. Efectivamente, sí, no lo has dicho este sábado, pero es que no confundas a la gente, que es el sábado que viene. No, este sábado 12 de noviembre, he dicho la fecha. 12. Pues mira, voy a poner un tema... Ya se breve. Lo voy a poner. Un tema breve de 5 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Uy, pues 2 minutos cada vez me quedan menos. Pues ponlo de salida, que si no se descuadra la jabatal. Vale, muy bien. Pues nada, pongo el tema de 5 minutos, se queda a medias. Sáquenos de aquí. Sí, vamos a poner una canción de un grupo del año 98, 96, perdón. Se llaman Ethel Miserv y eran de Estados Unidos. Y es un disco que tengo yo por ahí, que me parece remítico. Y vamos a poner un tema. Ahí está, ahí se quedan. El tema lo escucharán, pero no en la repetición. Ah, se siente haber estado al loro. Accept this one. Someday, he says.